descender tu poder. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Y con mucho cariño queremos dedicar este tema al grupo Camino al Cielo y toda mi gente de la banda. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Creo en ti, precioso.